cariño santo, mira cómo ando. Toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, Dios es testigo, que eres mi vida y mi adoración. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma. Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte, hasta en mi copa te vuelvo a ver. Dices que no te quiero, hasta en la copa te veo. Cariño santo, cuánto me duele que tus caricias no tenga yo. Pero recuerda que aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma. Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte, hasta en mi copa te vuelvo.